Mirá, esto viene, vengo recopilando anécdotas, datos, fotografías de mucho tiempo, mucho tiempo de escuchar gente mayor. Recuerdo en mi taller, muchísima gente que venía y charlábamos horas y horas, y al final esto tiene que volcarse a algo, tiene que servir, tiene que abrir un poco a los chicos de cuidar lo que es el patrimonio histórico del lugar, de la importancia que tiene de preservar el patrimonio histórico del lugar. Pienso que si estas mismas charlas hubiera existido personas como Telma, se hubieran dado en la época que derribaron la iglesia de nuestra, le hubiese costado muchísimo más hacerlo. Creo que hay que valorar lo que es nuestra historia. Si nos quieren borrar la historia nuestra, lo primero que hacen es descuidar el patrimonio. Vos, algo declarado de patrimonio histórico de Cañuelas, como que se ha declarado muchísimas cosas y que se tendrían que declarar más, vos la ves que se van perdiendo, que se van arruinando, es porque se quiere borrar la historia, no quiere que exista la historia. Es una picardía, porque muchas veces no es, se hace involuntariamente. ¿Cómo viste la participación de los chicos? Ah, les encanta. Los chicos, la verdad que he tenido muy... Nos nutrimos, creo, mutuamente. Porque para estos chicos que se sienta un plomo acá hablándole, la verdad que es mucho. Es mucho la atención que han prestado. ¿Sí? La importancia, precisamente, de toda la gente, de aquellos héroes sin bronce que existieron en esta ciudad. Y que realmente, muchas veces nosotros montamos los monumentos, los próceres, que está muy bien, pero hay mucha gente que ha hecho mucho por Cañuelas, mucho por este lugar, y con mucho sacrificio, y que lamentablemente se la olvida. Y entonces, lo que se trata es tratar de recordar toda esa gente. Yo le llamo los héroes sin bronce de nuestro lugar.